A 25 años de la democracia, ¿sabías que no cualquier persona puede ser elegida senador? ¿Sabés cuáles son los requisitos? Repensando la Constitución.